Queridos compañeros, queridas compañeras, escuchas de historias comunes, amigos, amigas, es un enorme placer para nosotros dar con este programa inicio a nuestro tercer año de este caminar por nuestro Avia Yala. Recogiendo historias, buscando testimonios de aquellos compañeros y compañeras que han transitado la vida desde un lugar comprometido con la vida misma, que han luchado y que luchan con un sentido de igualdad que los hace no tan comunes. Historias comunes transita con ellos en sus historias, por eso nuestro agradecimiento a todos aquellos que han querido compartir con nosotros, con ustedes, parte de sus vidas. Lo hacemos además desde un posicionamiento que compartimos sobre nuestra realidad. Creemos que la realidad nos exige definir en qué lugar de la sociedad estamos. ¿En favor de qué? ¿En contra de qué? Creemos que no es lo mismo comprometerse dignamente que transitar la vida, que vivir por vivir. Creemos que, aunque desde que nacemos nos dicen, nos enseñan lo que hay que hacer, en lo que debemos creer, lo que debemos valorar y lo que no, desde que nacemos nos formatean para que no pensemos por nosotros mismos, creemos que todos podemos hacerlo. Mucho más en estos tiempos de la comunicación, en que el acceso a la información la tenemos en el bolsillo. Todos podemos tener pensamiento crítico, saber por dónde nos aprieta el zapato, saber quiénes son nuestros iguales, quiénes nuestros opresores. La realidad es tan evidente en eso que solo abrazando la causa de la indiferencia mayor puede caminar sin pena uno. Tú, argentino, por ejemplo, ¿estás a favor de que te hagan pagar una deuda que contrajeron los dueños de Argentina para llevársela afuera y ahora estés condenado a un ajuste del gasto social que significa más chico desnutrido, más pobreza, menos salario, menos salud, menos educación? ¿De qué lado te pones? ¿O tú, chileno, estás de acuerdo en tener el agua absolutamente privatizada y no tener ese derecho? O tú, colombiano, de tener un país militarizado que te mata si levanta la voz por un derecho violentado. O tú, brasilero, de tener en el gobierno un fascista violento negacionista del COVID. O tú, salvadoreño, de que la corrupción sea gobierno en tu país y un experimento de las multinacionales además. O que los mexicanos se han desplazado de los territorios por los megaproyectos hidroeléctricos para proveer a un mercado externo, y que todos sus gobernantes gobiernen para los dueños, para los que tienen el poder aliado al extranjero. O sea que la realidad se muestra descarnadamente y uno no puede no posicionarse ante esa realidad. Seguiremos este año caminando Latinoamérica buscando otras voces de historias comunes para compartir con ustedes. En esta oportunidad tenemos el placer de que nos visite la compañera Claudia Vera de Oaxaca, México, educadora popular, compañera que conocimos en la Escuela Mesoamericana de Educación Popular de la Red Alforja. Bienvenida, Claudia, a Historias Comunes. Radio Semilla, www.cuentos.com.ar. Claudia, bienvenida a Historias Comunes. Un placer enorme tenerte con nosotros en este espacio, en este programa que hace recorrido de vida, y vamos a recorrer tu vida y vamos a conocerte. Vamos a conocerte, saber de dónde sos, cuál es tu entorno, qué recuerdos te quedan de tu infancia. Y si vamos a conocer a la Claudia de hoy, cómo se formó, cómo se hizo. Y siempre estos recorridos son muy enriquecedores, porque nos dejan cosas. Nos dejan tránsitos de vida de otros que nos sirven para aprendizaje nuestro también. Así que, bienvenida y gracias por el tiempo y gracias por este querer compartir tu vida con nosotros. Este es el primer programa de este año de Historias Comunes, así que vamos a hacer esta charlita de café contigo. Cuéntanos, Claudia, ¿de dónde eres? ¿Cómo arrancó tu vida? ¿Cómo es tu familia? Bienvenida y cuéntanos. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, un gusto también poder compartir quién soy yo. Y por fin que esta posibilidad de dialogar se nos dio, ¿verdad? Porque andamos con cargas de trabajo. Pues les cuento de mí. Mi nombre completo es Claudia del Carmen Vera Noriega. Soy mexicana con raíces de pueblos indígenas del sur de México, del estado de Oaxaca concretamente. Soy hija de Modesta Noriega Castillejos y Ricardo Vera Sánchez, hermana de Juan Carlos, de Berenice y de José Alfredo. Ellos son mis hermanos. Y tía de Viani Abril, Cielo Belén, Julio Ricardo y Fátima, que son mis sobrinos que conozco. Probablemente tengo más sobrinos, nietos. ¿Sobrinos de qué hermanos son? Hijos de mis hermanos, de los tres hermanos que tengo. Ah, de los tres. Hijos de los tres. Entonces, son... Y alguno, bueno, una de mis sobrinas es en realidad hija de mi prima hermana, pero siempre nos hemos visto como hermanas, ¿no? Los lazos familiares para nosotros... seguimos siendo hermanos, aunque en realidad nuestro parentesco sea de primos hermanos. Bueno, de mí decirles que pues lo que yo recuerdo de mi niñez es el ferrocarril. La región en donde yo vivo tuvo mucho auge, un auge muy importante en el Istmo de Tehuantepec, justo por el ferrocarril. Mi padre fue ferrocarrilero. Líder sindical de ferrocarriles en sus buenos años. ¿Y entonces, qué trabajo hacía en el ferrocarril? Él era despachador de trenes. Ajá. Ese era el trabajo que él hacía, pero empezó siendo telegrafista. Y después formó a otros jóvenes en ese oficio de ser telegrafista. Entonces, yo recuerdo mi niñez en ese contexto de viaje en ferrocarril. Mis abuelos vivían un poco más al sur, en el estado de Chiapas. Ajá. Entonces, mis viajes de niña eran en ferrocarril, para ir a visitar a mis abuelos. Y mis primos hermanos, hijos de la familia por parte de mi mamá, pues el punto de encuentro era aquí en el municipio donde actualmente vive mi familia. Ellos viajaban por carretera, llegaban aquí y de aquí viajábamos la familia inmensa en ferrocarril a visitar a los abuelos. Entonces, eso es algo que se los cuento y siento que lo vuelvo a vivir, porque fue siempre fue una experiencia muy bonita. ¿Y había fecha en particular en que iban, hacían ese viaje? Sí, normalmente en vacaciones de fin de año. Ajá. En diciembre, sí, nos encontrábamos la familia grande, que yo la denomino, mis primos, mis tíos, todavía me viven mis tíos abuelos en Chiapas. Entonces, ahorita por razones de la pandemia, pues tenemos poco más de 2 años que no los vamos a visitar, entonces hemos sentido mucho no encontrarnos como lo hacíamos en años anteriores. Y bueno, mi madre tiene lo que yo tengo de edad, 45 años en las comunidades eclesiales de base. Entonces, eso para mí es otra parte que ha nutrido mi vida. Mi papá, les contaba, un líder sindical en ferrocarriles. Y mi madre, pues, una incansable promotora en las comunidades eclesiales de base, en este modelo de iglesia de opción preferencial por los pobres. Entonces, esos son, digamos, que los hilos que tejen o que han tejido mi vida y mi niñez La fuente desde que yo de era la que has pequeña. abrevado. Claro, porque Exacto. me imagino que en tu casa debes haber escuchado cuando eras chica los contenidos que traían en los diálogos de tu madre y de tu padre, cada uno con lo suyo, pero ligado a esas reivindicaciones de base, a esas luchas, a esas resistencias. Entraban Sí, en tu casa de la mano de ellos. Claro, claro que sí, desde muy pequeña. Y bueno, de alguna manera eso también, yo me recuerdo, ¿no? Cuando las ocasiones que mi madre salía a sus encuentros de comunidades eclesiales de base, pues nos quedábamos al cuidado de mi papá. Y bueno, después ya de más edad me enteré lo que costó las propias reivindicaciones de mi madre, de poder decir salgo, no solo por razones de los espacios en los que estoy, sino porque como mujer también tengo derechos, ¿no? Ha sido una historia linda conocer que no fue fácil para ella decir, te quedas a cuidar a los hijos y yo me voy a mi encuentro de comunidades de base, ¿no? Claro. Digamos, toda una avanzada en esa época, Sí. porque el machismo estaba fuerte, mucho más fuerte que ahora, creo yo. Claro, O, men, claro que o no sí. sé si más fuerte, pero menos cuestionado, digamos. Menos Entonces, cuestionado, sí. sí. Sí, menos cuestionado. Entonces, a mí de niña me tocó ver esas primeras reivindicaciones de mi madre, ¿no? De los espacios en los que ella continuó creciendo y continuó aprendiendo mucho, ¿no? Porque yo que ahora sigo este camino de las comunidades eclesiales de base como parte de mi vida, pues también veo que es formativo, no solo a nivel espiritual y a nivel de ministerios y servicios de manera eclesial, sino que nos forma en una totalidad. Es una concepción que engloba muchos aspectos y muchas miradas de la vida. Claro. Y tu papá fue delegado, pero no estuvo en el sindicato de ferroviario, o no fue delegado y no siguió una participación más sindical. Sí, continuó con una participación más sindical, pero digamos que estaba como en un constante discernimiento porque el servicio, el cargo de trabajo que tenía aquí en la región era muy distinto y le implicaba moverse a la Ciudad de México para poder cumplir su servicio como delegado. Entonces, fue una persona bastante responsable, te decía, un promotor de formación de otros jóvenes para continuar en este camino de la vida ferrocarrilera. Pero al final hizo su opción de quedarse del lado de un trabajo más de base. Digamos que en un tiempo, en sus inicios, sí se tuvo que trasladar a la Ciudad de México. De hecho, mi hermano el mayor y yo nacimos en la Ciudad de México y el ferrocarril nos regresó porque pues a mi madre nunca terminó de gustarle vivir en la Ciudad de México por el clima, por muchas razones. Claro, a tu padre Entonces, se tuvo que ir por el trabajo. Y claro. para tu madre debe haber sido un quiebre, porque ella no Sí, tenía sí, eso. sí, sí. Sí, Ajá. y ella nunca se adaptó, más que acostumbrarse, no se adaptó a la vida en la ciudad. Y entonces tomó a sus 2 niños y le dijo, yo me voy, allá te espero. Y entonces mi padre hizo las maletas y regresó. Ah, mirá de armas tomar tu madre. Ahí nomás se plantó y muy Sí, bien. sí, sí. Sí, porque no, nunca se pudo adaptar al modo de vida de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces él hizo su cambio, volvimos, digamos que aquí, Y ya mis dos hermanos que me siguen, ellos sí ya les tocó nacer aquí en la región. En Oaxaca. En Oaxaca, sí. Sí, sí, ¿Y sí. En... el ferrocarril ese sigue andando ahí? Ahora es un medio privado. Está ahora, digamos que la infraestructura que quedó del ferrocarril en la región está queriendo ser impulsado por este nuevo gobierno para volver a echarlo a andar con fines más turísticos que lo que en su momento fue. Digamos que todavía en el 94, sí, en el 94 cuando el movimiento zapatista todavía fue, no, todavía no estaba privatizado. Y bueno, la historia de la privatización del ferrocarril pues está muy ligada también en este caso para mí, para mi historia de vida personal, con la jubilación de mi padre, porque justo antes de ser privatizado el ferrocarril, él estaba en su proceso de jubilación. Él falleció hace 25 años, ya va a ser 26 años que falleció. Entonces, él, justo desde su mirada de líder sindical, decía, era un opositor a la A la privatización, privatización, por lo claro. que iba a implicar, ¿no? Y bueno, ya recientemente pues es utilizado el ferrocarril como un medio privado, lo usan para trasladar, por ejemplo, la cementera. Hay una cementera aquí cerca de la región que es la que lo utiliza. Toda la cuestión de el aparato militar que se movió cuando el movimiento zapatista, nosotros nos tocó ver aquí en la Pasar madrugada, pues en tren. todo se movió por ferrocarril. Y bueno, y no es desconocimiento de todo nuestro continente, que ahora es más utilizado por toda la población migrante, ¿no? Que viene de más al sur, y que es utilizada como medio de transporte, denominada ahora la bestia por todas las cuestiones que Ay, genera el ferrocarril. no he visto en una película. Escúchame, ¿y ese tren va de dónde hasta dónde? Bueno, anteriormente, antes de ser privatizado, cruzaba hasta la frontera con Guatemala. Ahora sale de Tapachula, ya hace todo el recorrido, digamos que cruzando los estados de Chiapas, parte del nuestro que colinda entre Oaxaca y Veracruz. De Veracruz sube a Ciudad de México, de Ciudad de México hasta el norte del país. Entonces, la ruta sigue estando ahí. Salvo la O nueva sea, ruta que se cruzaba todo el construye, país. cruzaba todo el país, exacto. Entonces es el Mira, medio que utilizan los migrantes ahora, claro. Y porque es el medio económico. Acá tuvimos la ola privatista en la década del 90 con el neoliberalismo y ganaron la partida las empresas que tienen camiones de transporte. Entonces a partir de ahí se empezaron a cerrar trenes, ramales, se destruyó prácticamente todo el tejido férreo que había y quedaron para carga quedaron las empresas de transporte. Quedaron algunas ramas que alguna gente de los terratenientes que tenían campo, por ejemplo, la Fortabat que tenía una cementera, que necesitaba un transporte económico, se quedó con Transporte. una rama de carga de esos trenes. Pero el tren es el medio más económico, va a seguir siendo el medio más económico que hay. Y las políticas de Estado han declinado los derechos poblacionales con respecto al transporte y han cedido todo eso. Y han sido privatizados, terciarizados o cerrados los ramales. Una tristeza es el transporte ferrocarril, por eso te preguntaba. Claro. Y hay los proyectos que ahora hay, tienen, contame un poquito, después vamos a volver. Ya que estamos con el tema de trenes, contame un poquito de esos megas proyectos que le llaman el tren transatlántico, le llaman ahí, ¿cómo le llaman al tren que El están tren haciendo? Maya, El el tren tren Maya. Maya que atravesaría la ruta Una Maya. provocación llamarlo el tren Maya, sí. Exacto. Sí, ese atraviesa de un océano a otro. Digamos que es la parte, otra parte de la frontera con Guatemala. No es la conocida esta que es por Tecunumán con Tapachula, sino otra parte de la frontera que colinda México con Guatemala, que yo sé que fue una antigua ruta también, pero fue digamos que un tren más local. Pero ahora la pretensión es hacerlo de manera más turística, y bueno, con bastantes violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población de esa región, ¿no? Sí, hay bastante oposición a ese proyecto. Sí. Bueno, sigamos con tu historia. Cuatro hermanos tuvieron tus viejos, tres varones y una mujer. Vos fuiste la única mujer. No, somos dos mujeres. Dos mujeres. Hay dos hermanos. Bueno, una cosa que no es menos importante, nosotros, A estos ver. cuatro hermanos, incluidos a mí, incluidos yo, somos hijos Sí. de un segundo matrimonio de mi papá. Ajá. Tuve hermanos mayores por parte de mi papá que ya fallecieron, solo me sobrevive una. Entonces, en realidad somos más de cuatro, pero ya ellos ya fallecieron. Fallecieron después de que falleció mi papá, ¿no? Pero tuvimos convivencia y cercanía con ellos el tiempo que ellos vivieron. Entonces, también yo no me gusta llamarlos medios, porque no son medios, son mis hermanos también por parte de mi papá. ¿Y cuántos eran? ¿Cuántos hermanos de esos tenías? Tres, Tres. una Cruz María, Ricardo y Miguel Ángel. O sea que tu Ellos papá son tuvo siete hijos. mis tres hermanos Ajá. mayores. Así es. ¿Y tu Sí, mamá? sí. Estos cuatro. Nosotros cuatro, correcto. Sí, ¿y tu relación fue buena con tus hermanos? Mi padre. En general fue creo, armónica, sana, el tiempo que pudimos convivir. Nosotros siempre supimos de la existencia de sus hermanos. Ajá. Cosa que siempre agradecimos porque estuvimos enterados en todo momento que teníamos hermanos mayores, y eso es algo que me parece que fue muy saludable y muy sano para nosotros. Mi papá los frecuentaba cuando iba por razones de trabajo a la Ciudad de México. Entonces, para mí creo que fue una cuestión armónica saber siempre que tuve hermanos, ¿no? Aunque fueran Ajá. mayores, ¿no? Que yo. ¿Y a qué edad lo conociste vos? Pues desde que éramos chiquitos, siempre Ah, es supimos chiquito, o sea de que lo. ellos, ¿sí? Nosotros siempre supimos que teníamos No, hermanos, ¿no? supieron, pero los viste, los Ah, sí, trataste. los traté, y cuando falleció mi papá, ellos acudieron al sepelio. Y Ajá. cosa curiosa, ¿no? Mucha gente que no sabía de su existencia estaban como sorprendidos cuando para nosotros era algo ya muy natural. Ah, Siempre mira lo vos. supimos. Pero ellos tuvieron muertes trágicas después de la muerte de mi papá. Solo sobrevive mi hermana la mayor, que está en la Ciudad de México. Muy bien, Claudio, vamos a hacer un corte. Ya hemos conocido bastante de tu vida y vamos a seguir el recorrido. Chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos. Con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos, con la cara contra el viento, con la valentía adelante, ofrecerme hoy. Remamos. Remamos. Radio Semilla, FM 106.5. Claudia, una pregunta obligada de este primer conocimiento que tenemos de vos. ¿Qué recuerdos más fuertes tenés? Y de esos recuerdos más fuertes que tenés, ¿cuáles? ¿O qué crees vos que ha incidido e influido más en tu vida de ese crecer con estos padres, de ese crecer en ese medio social? ¿Qué es lo bonito que te ha quedado y qué es lo de aprendizaje que pensás que te ha cruzado la vida? Bueno, hay varios momentos de mi vida que me remontan a esa pregunta que tú me haces. Pero creo que una en particular y en especial que fue, creo que nos volvió como familia más resiliente, ¿sabes? Estaba yo en la preparatoria, que tendría unos 15, 16 años. Estudiaba yo en una preparatoria particular. Con mi esfuerzo de escuela obtuve una beca. Entonces estudiaba en una escuela particular. Porque pues bueno, la condición también de estudiar en las escuelas públicas, que también estudié en escuelas públicas, pero esto de decir yo tengo interés de estar ahí para mantenerme, pues tenía que mantener buenas calificaciones en la beca. Pero justo en ese tiempo, mi papá tuvo una situación en el trabajo bastante compleja. Les contaba que él era despachador de trenes. Y hubo un accidente ferroviario fatal, una cuestión terrible, en donde hubo muertos, y él fue detenido, llevado a la policía, con la Policía Especial de Ferrocarriles. Él era hipertenso, tenía problemas cardíacos. Lo tuvimos, digamos, que unas horas que no sabíamos dónde estaba. Se lo llevaron a un puerto aquí cercano, que es Coatzacoalcos, Veracruz, en donde viven las tías hermanas de mi mamá, y ahí ellas estuvieron todo momento pendiente de él, porque pues lo hacían totalmente responsable del accidente. Él gira una orden y el maquinista aparentemente no la escucha y tenía que hacer un cambio en las vías del ferrocarril y el choque fue dos trenes diferentes. Eran afortunadamente trenes de carga, pero hubo personas muertas. Y eso fue una cuestión, pues mi hermano el mayor y yo en una prepa particular con la beca, él fue no solo detenido, lo cesaron del trabajo en lo que duraba la investigación. Y entonces fue una cosa que, pues yo y a mi mamá decíamos, pues ¿qué vamos a hacer, no? Y es en ese momento cuando las comunidades eclesiales de base, digamos que son el fruto más cercano con mi mamá, que empiezan a estar de manera cercana con ella, el apoyo no solo moral, sino económico a nuestra familia, porque pues mi papá estaba desempleado e investigado, siendo investigado por esta situación del choque. Y bueno, el resultado de las investigaciones de ese choque de ferrocarril fue que el maquinista no venía solo, venía acompañado y en el peritaje venía alcoholizado. Entonces, mi padre nunca fue responsable de ese accidente, pero digamos que duró casi 8 meses sin trabajar. Exacto, la investigación. Y él, dado que estaba convencido que no era responsable, demandó a la empresa por salarios caídos, una demanda laboral. Y aquí viene otro momento también cumbre, que nos hizo una familia más resiliente, porque él fallece estando el asunto de su demanda laboral en curso, y el abogado que llevaba la demanda, pues le dijo. Y mi mamá decide continuar ese juicio, y hace poco más de 15 años hay una sentencia a favor de mi papá por esos 8 meses de haber quedado sin trabajo. Ganó la demanda, él Qué ya no estaba bárbaro. físicamente aquí. Sí, nos tocó a mi madre y a mí ir a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, porque él siempre estuvo convencido de que tuvo la razón, ¿no? Él era Claro. un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores, y justo por eso fue líder sindical de Pero ferrocarriles. 15 años. 15 años después, 15 años sí, después. es una cosa increíble. Yo me acuerdo que cuando bueno, yo no conocía al abogado, lo conocíamos, digamos que por teléfono, y más bien digamos que la relación directa era con mi mamá, y yo no soy la hermana mayor, tengo un hermano mayor que yo. Entonces, pero digamos que siempre el vínculo más fuerte, fue conmigo, junto con mi papá, ¿no? Y yo me recuerdo, y justo esa certeza de mi papá fue la que me llevó a estudiar la carrera de derecho. Yo soy de profesión abogada, justamente por eso, ¿no? Por creo beber todas esas situaciones en casa, en el contexto, y él estar siempre convencido que él no fue responsable de ese accidente. Él nos contaba cuando lo llevaron detenido cómo lo hicieron repetir no sé cuántas veces las órdenes que él había dictado vía telegráfica, porque pues querían hacerlo responsable de ese choque, ¿no? Y de las muertes, sí. Y ya después en el peritaje les contaba que pues el responsable había sido el maquinista, que venía alcoholizado y venía con otra persona que no era trabajadora de ferrocarriles, ¿no? Entonces fueron muertes trágicas. Y fueron momentos que nosotros como familia decíamos, salimos de la escuela, no continuamos como hacemos, y Sí, ver, ¿no? La fuera, y ver el la estigma, fuera. digamos, ¿no? Claro, porque pues mi papá Porque, era muy conocido aquí en la claro. población, ¿no? Entonces, y la fuerza de mi madre, Y la fuerza y de la tu madre fuerza. debe haber sido Sí, muy sí, duro para sí. ella. Claro, fue muy fuerte para ella. Y aquí en casa ver las comunidades de base venir a saludar, cómo están, cómo está la parte moral de poder estar en cercanía y la ayuda económica, ¿no? Y entonces creo que eso a mi papá también, yo creo que como varón, que siempre los varones de casa o los jefes de familia son los proveedores, Es decir, que ellos no dependen de nadie, sino más bien las personas dependen de lo que ellos proveen. Claro. Eso creo a su formación como papá y como jefe de familia, creo que también eso lo hizo entender la dimensión de las CEPs en nuestra vida y en la vida de mi madre, ¿no? Porque ella se iba a sus reuniones, a sus encuentros y de repente, aparentemente no le decía nada, pero era así como, ya te vas otra vez, ¿no? Y después ver que en el momento en que él necesitó el apoyo estuvo ahí, creo que esa creo que fue una experiencia, la recuerdo y me conmueve, porque fue, digamos, que la motivación para que yo dijera que quería ser en un futuro, de ver en él la fuerza de la verdad, es decir, yo no fui responsable de ese accidente y lo voy a comprobar. Y mucha gente le decía, don Ricardo, pero ¿qué tal si no gana la demanda? Imagínese, Ferrocarriles, o sea, él muere, se privatiza la empresa y el juicio laboral continúa. Pero es más, claro, de una década, ¿no? Era un juicio contra el Estado, porque dependía del Estado la empresa. Claro, así es, claro. Entonces, esa creo que fue una situación que, aunque en un principio la vivimos con tristeza, con dolor, con desconcierto, pues éramos adolescentes y mis dos hermanos pues eran niños, mucho más pequeños que nosotros, pero creo que como familia eso nos hizo el poder de la palabra, de la verdad, de la lealtad, de la solidaridad con la gente que nos apoyó. Creo que eso afianza y reafirma nuestros valores, ¿no? Como personas y como familia. Escúchame, y también aparece ahí, bueno, el tema de el trabajo social político de tu madre. Claro. En el Frente Eclesial, porque, digamos, es el espacio que respondió más inmediatamente y organizado a la situación. En el campo laboral, en el campo sindical, ¿qué pasó con la gente que estaba en el sindicato en relación a este hecho y a tu padre, digamos? ¿Tuvo apoyos sindicales? Pues, sí. También. Sí lo tuvo, y tuvo el apoyo sindical. De hecho, cuando él valoró demandar a la empresa, pues se asesoró. A mí, mi papá era un hombre que leía, que estudiaba mucho. De todos los temas, le encantaba la música, la buena música. Aquí en la casa, los fines de semana, parecía que ponía la música para todos los vecinos, ¿no? Porque tal, le gustaba mucho. Pero era un hombre muy, muy estudiado, justamente por eso. El animarse a hacer la demanda fue por asesoramiento del sindicato y de decir: pues va, voy con todo, no tengo nada que perder, me asiste la razón, yo no soy responsable. Porque, pues sí lo reinstalan laboralmente, pero esos ocho meses... Eso tendría que haber sido, digamos, legalmente tendría que haber sido inmediato. Claro. Te reconocen la inocencia en la situación, entonces a derecho te tienen que poner los sueldos que se tuvieron. Sí, fue. Y compensado, digamos, con la pérdida del valor. Porque acá fueron 8 meses, pero eso a veces cuando pasa años tienen que ser indemnizados con el justo valor de la depreciación monetaria que hay. Claro, pero no, lastimosamente no fue así. Lastimosamente no fue así, ¿no? Porque incluso el accidente fue realmente para todos, hubo pérdidas millonarias, no solo las vidas de los maquinistas que venían en ambos trenes, ¿no? Sino las pérdidas millonarias, y era prácticamente a él quererlo ser responsable hasta de eso, ¿no? Entonces, y fue una cosa bien curiosa, porque cuando ese accidente ocurrió, no era su turno laboral, él había hecho un cambio de turno con otro compañero, y es en ese cambio de turno es que sucede el accidente. De esas cosas que uno no dice hubiera, no, creo que los hubieras no existen. Creo que estas cosas pasan por una razón. Ahora a los años lo veo de esa manera, pero yo recuerdo que no era su turno de trabajo y él hizo un cambio con una persona de su oficina y dijo, sí, está bien, yo puedo cubrirlo, y es en ese momento en el que ocurre ese aparatoso accidente, ¿no? Entonces, y bueno, eso mermó mucho más su salud, porque de por sí él era ya una persona con una salud bastante, delicada, porque era hipertenso. Se cuidaba muchísimo en lo que comía. Si el médico le decía, tiene que comer 100 gramos de carne, eran 100 gramos de carne. Aprendimos a comer nosotros más sanamente porque él se cuidaba mucho. Pero pues al final de cuentas también, no disfrutó mucho tiempo su jubilación. Digamos que él se jubiló en febrero de hace 26 años y en julio del mismo año falleció. La jubilación le pegó mucho. Trabajó 35 años para ferrocarriles. Toda una Claro, vida. Toda una vida. totalmente. Sí, mira qué interesante. Vamos a otro corte, Claudia, y nos cuentas después cómo fue tu adolescencia, si la fue en Oaxaca y cómo iniciaste tus estudios terciarios, universitarios, y qué cosas fueron definiendo ahí tu vida. Oye, cucu, papá, dejemos que la vida se nos vaya entre los dedos como arena de mar. Vivamos gota a gota los momentos. Tenemos alas para abrazar a los que amamos, a los que están vivos. Bailemos y riamos. Y como un juego de espejos, hoy encuentro todo lo tuyo en mí. Te fuiste y aquí te tengo habitándome entre mi piel y mi alma. Radiosemilla.com.ar. Claudia, así pasaste la infancia en Oaxaca. Da la impresión, más allá de estas situaciones complejas, digamos, con el accidente, con tu padre, lo que tuvieron que vivir como experiencia, pero da la impresión de que había un ámbito ahí para una infancia feliz, en el sentido de que eran muchos familiares, muy unidos, que estaban en contacto, relacionados, y me imagino que había muchos pibes más o menos de la misma edad, a medida que iban creciendo. Eso hace más divertido la vida a esa edad. Y después no dejaste la escuela becada en la que estabas yendo. ¿Terminaste ahí? Sí, terminé y después vino la decisión y la posibilidad de estudiar una carrera. Mi padre todavía vivía y esa fue también otra historia con él, porque yo estaba resuelta en ese entonces. Me llamaba la atención estudiar diseño gráfico. Digamos que las artes siempre me han llamado, ¿no? Ahora soy también artesana de cosas en semilla. Pero en ese entonces yo decía, no, yo quiero estudiar, quiero diseño gráfico, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me decía, pues es una carrera muy cara, implica, no eres tú la única, como hacer la conciencia de que no era yo la única. Y recuerdo que me acompañó justo a las fichas estas de sacar para hacer las filas en la universidad y demás. Madrugamos, nunca lo olvidaré, que madrugamos para hacer la fila, y ya estando en la fila a unos 10 personas antes de pasar, me acuerdo que le dije, es que ya lo pensé bien y creo que no quiero estudiar esto. Yo creo que tienes razón, es una carrera muy cara, no puedo pensar solamente en mí, mis hermanos, y yo quiero estudiar Derecho. Y entonces me acuerdo que mi papá me dijo, ¿estás seguro? Le dije, sí, muy bien. Yo me regreso, lo resuelves, te formas tú sola. Se molestó obviamente porque habíamos madrugado para hacer la fila. Claro. Y bueno, él no se molestó tanto como mi mamá. Mi mamá se molestó mucho más que él porque él dijo, te quedas. Yo tenía familia en la capital del estado, en Oaxaca. Y me dijo, pues le voy a decir a tu tío que esté pendiente de ti, pero yo me regreso. No, regresó acá a la casa y mi mamá, ¿y qué pasó? Pues nada, ya estando ahí la señorita no quiso estudiar eso, ahora otra cosa, y la dejé para que aprenda. Mi mamá estaba, pero ¿cómo la dejaste sola? Pues, ¿no? Siendo una mujer, pues las mamás se preocupan un poco más, ¿no? Y entonces eso fue un reto para mí, porque yo me recuerdo que igual mi tío, yo contaba con el apoyo moral de él hasta la fecha, tengo mucha cercanía con él, es primo hermano de mi mamá, mi tío Daniel, y recuerdo que me dijo, pues yo voy a estar pendiente, pero las vueltas las das tú, y me tocó hacer las filas yo sola, dar las vueltas sola. En la carrera de Derecho aquí en mi estado tiene todavía mucha demanda. Ver si salías en las listas, si no salías, qué voy a hacer si no quedo, pero al final quedé. Iba en segundo año de carrera cuando mi papá fallece. Y bueno, también su muerte fue una cosa muy, muy rápida, ¿no? Falleció justamente de un infarto. Y me acuerdo que fue el desafío de decir, ¿dejo de estudiar o sigo estudiando? Y a los días que él había fallecido, yo lo soñé. Lo soñé que estaba en un lugar muy bien, estaba pescando en un río, me acerqué a platicar con él. Y me dijo, no te preocupes, yo estoy bien. Y recuerdo que yo desperté de ese sueño, estaba todavía en el duelo, muy, muy afectada, porque yo era muy cercana con él. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, me voy porque tengo que ir a inscribirme para el siguiente año de la universidad. Mi mamá no lo podía creer. Pero ¿cómo? Yo me recuerdo a mi mamá que me acompañó a la terminal de buses llorando. Pero te vas a ir, sí, mamá, yo tengo que continuar estudiando. Mi papá no está, me duele, está bien. Y me regresé. Hacerme la inscripción del siguiente año y terminé la carrera. Pero fue justamente eso un parteaguas en mi vida de decir, o lo dejo todo aquí, o continúo. O continúo este proceso, pero me dio mucha paz haberlo soñado y haberlo visto bien. Yo no me Ajá. pude despedir de él cuando él falleció. 15 días antes había estado conmigo en Oaxaca que me había visitado, porque como ya estaba jubilado, pues andaba de visita, ¿no? Pero yo me recuerdo que ese sueño para mí fue muy revelador de decir, pues, y me recuerdo el sueño verlo en un río pescando y me dijo, yo estoy bien. Entonces, tienes que Ahora, seguir. Claudia, ¿por qué te planteabas vos la posibilidad de dejar la carrera porque había fallecido tu padre? Porque fue muy rápido, ¿sabes? Digamos que mi papá estaba en casa con mi mamá y mis hermanos comiendo. Él era candidato a una cirugía del corazón. Yo había quedado de encontrarme con él en donde iba a tener su cita médica y se fue a traer sus viáticos para hacer el viaje. Sale de aquí, de la casa de comer con la familia. Llega al hospital y en el hospital le da el infarto. Todo fue muy rápido, muy, muy rápido. Asimilarlo todavía más, ¿no? Y yo me recuerdo que mi mamá me avisan, estaba yo en un examen oral de fin de año escolar, cuando me avisan, me van a buscar a la universidad, estaba muy cerca de donde vivía. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, es que tu papá se puso muy mal. Pues mi papá ya había fallecido, Osvaldo. Cuando yo llegué aquí, mi papá ya tenía horas de haber muerto. Entonces, todo fue tan, tan rápido que yo decía, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el desafío para mi mamá, ¿no? Mi mamá enviudó a los 40 años, ¿sabes? Con cuatro hijos. Claro, Tenía qué 40 joven. años cuando mi papá falleció. Entonces, eso fue, decía, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y a ver, ese sueño, de verdad que ese sueño para mí es algo recurrente en toda mi vida. Los sueños están ligados siempre a premoniciones y siempre escucho y veo mis sueños. Y entonces decir, o continúo, me quedo aquí en el duelo prolongado, o sigo, ¿no? Y ya me tocó de segundo al quinto año de carrera estudiar y trabajar. Porque había que pensar en mis dos hermanos, los Claro. que me seguían. Y entonces mi mamá tuvo que, sí tenía una pensión por parte de Ferrocarriles, pero no le era suficiente. Mi Claro. mamá tuvo que trabajar y aparte la confianza de ella de decir, porque su temor de ella siempre era, es que si empiezas a trabajar te va a gustar el dinero y vas a dejar de estudiar. Y no, fue un desafío para mí Total, sí. continuar la carrera y trabajar. Estudiar y trabajar, porque no iba a haber otra No había posibilidad. forma. Claro. Ahora deduzco entonces que tu padre le llevaba unos 15 años a tu madre. Un poco más. Un poco más. Casi los 20. Casi le da. Casi los 20, sí. Claro, porque él se había jubilado. Tu mamá tenía 40 años. Sí. Y tu mamá se quedó ahí y se puso a laburar para sostener a los chicos. Y vos te Sí. fuiste. ¿Y tu hermano que estaba más cerca en edad tuya también se fue a trabajar o se quedó ahí trabajando en Oaxaca? Mi hermano el mayor ya estaba en la universidad también, ya Estaba en la estaba, universidad. digamos que más avanzado que yo. Él también terminó la carrera, pero digamos que mi mamá pues se hizo cargo de los dos más chicos. Ajá. Se hizo cargo de ellos, sí Pero tenía ¿y una la pensión. universidad dónde estaba? ¿En la Ciudad de México o ahí en Oaxaca? No, en Oaxaca, pero digamos que a unas 5 o 6 horas de camino de aquí de la región donde vivimos. Ah, estaba en el centro, en la parte urbana. Exacto, entonces no era tan común que yo viniese, salvo que fueran vacaciones, ¿no? Y estar en comunicación con ella, cómo están mis hermanos, cómo estás tú, pero nos veíamos cada vacaciones. ¿Y tu hermano también se quedaba en la casa de tu tío cuando Sí, estaba estudiando? mi hermano se encontraba en otro estado, en el estado de Veracruz, y él se encontraba con una de mis tías y de mi tío que también ya recientemente fallecieron, pero digamos que mi mamá se hizo cargo de los dos más chicos, de los dos más Y pequeños. sí, y vos ya te quedaste ahí a seguir la carrera. ¿Y cómo se entrelaza en la práctica de tu madre en las comunidades eclesiales de base? ¿Cómo te lidias con eso o con la práctica de tu madre? ¿Fue durante la carrera que estaba estudiando? ¿Fue después? ¿Fue antes? ¿Cómo fue eso? Fue durante la carrera, cuando yo terminé, estaba por terminar la carrera. Estamos, por cuestiones de la escuela, obligados a hacer el servicio social. Y yo decidí hacer mi servicio social en lo que anteriormente era la Procuraduría General de la República, que estaba, lo dividía solamente una pared, la Facultad de Derecho, la pared, y estaba la delegación de la Procuraduría Federal de la República. Entonces, presenté mis documentos, ahí comencé mi servicio. Estando en mi servicio social, me dan una oferta de trabajo en la parte administrativa y empecé a conocer ese mundo de la Procuraduría. Oh, y vi cada cosa. Y cada cosa que veía me reafirmaba que yo no encajaba ahí, que yo no quería estar en sí en el lado de de la práctica de la ley, pero no en ese lado. Entonces, estando yo trabajando ahí, me acuerdo que mi madre, nos encontramos un diciembre previo a ese acontecimiento aquí en casa en vacaciones, y ella se fue. Estaba en ese entonces muy fuerte lo del conflicto en Chiapas, al grado de que las comunidades campesinas eran perseguidas por la contrainsurgencia y por los paramilitares en Chiapas. Y bueno, las comunidades de base estaban haciendo cinturones de paz. Se trasladaban de varios lugares para Chiapas. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, yo me voy a ir con una delegación de aquí de la diócesis a la comunidad de las abejas, porque están siendo perseguidas y vamos nosotros a estar, vamos a hacer ese viaje y vamos a acompañarlas porque estamos, digamos que formados por grupos y vamos a ir. Ella viajó para Chiapas y yo me regresé a Oaxaca, estando en Oaxaca, que yo iba a ser recontratada en la Procuraduría. Me llaman por teléfono que el auto en donde ella había ido había tenido un accidente y la daban por muerta. Entonces, yo me recuerdo que dije, entrego los papeles, ¿qué hago? Dejé botado todo y dije, prioridad mi mamá. Tuvo una recuperación muy larga de más de un año. Mi mamá perdió, creo que la memoria, como 6 meses, porque ellos aseguran que algo le hicieron al vehículo, el carro en el que iban, le cortaron los frenos y se fueron al voladero. Falleció una persona, no falleció, y esta persona que falleció, falleció al instante por el impacto. Y entonces yo dejé todo. Ya estaba terminando la universidad, eran cosas mínimas, pero me acuerdo que el que era entonces mi jefe me llamó y me dijo, ¿y qué va a pasar con el trabajo? Pues no, ni me recontraten, mi prioridad es mi mamá. Y lo fuerte que era tenerla en casa, en el cuidado, con unas amistades que nos apoyaron muchísimo, ya fallecieron, por cierto, y que tu mamá no se acordara de ti. Y saber que, pues habíamos viajado ella un día para un lugar y yo para otro, y sentirme de alguna manera pues como la responsable, porque soy la segunda hermana, no soy la hermana mayor, pero decir, ¿y ahora qué va a pasar? Estas cosas intempestivas que me han ocurrido, que yo digo, wow, ahorita que lo dialogo, que lo cuento, que lo vuelvo a vivir con esa intensidad, digo, ¿cómo pude pasar por esto? Porque su recuperación de ella fue muy, muy lenta, estaba irreconocible del impacto del accidente. Y cuando, conforme ella empezó a recuperar la memoria, empezó a recordar cómo había sido el accidente, ¿no? Entonces, eso fue. Ella se recuperó después de eso y decía, ¿y ahora qué sigue? Ya se recuperó mi mamá, entonces fue así como ahora retomo mis pendientes. Y aquí la diócesis, que en ese entonces la impulsaba don Arturo Lona Reyes, obispo, también ya fallecido hace un año y va a ser 2 años que falleció por complicaciones de COVID, fundó 3 instancias en la diócesis: el Centro de Derechos Humanos, otra instancia que estaba ligada al trabajo común organizado, ¿Qué y diócesis otra era de esa? Tehuantepec, Oaxaca, la La de diócesis de Guantepec. Tehuantepec, Oaxaca. Y otro espacio que estaba vinculado a la salud popular. Entonces, ya después de la recuperación de mi mamá, este centro diocesano tenía un voluntariado. Entonces, me acuerdo que fuimos de entrevista con don Arturo, que en paz descanse, y le dije, pues, a ella la conocían porque tenía años de estar en la diócesis en su servicio de la SEPS, pues es la hija de doña Modesta, quiere hacer un voluntariado acá con ustedes, y así fue mi vínculo más fuerte con el centro diocesano. Estuve ahí una década en el Centro Diocesano de Derechos Humanos. Me tocó conocer toda la diócesis O a sea raíz de que mi cuando te servicio. recibiste de abogada estabas ahí. Primero estuve un tiempo en la Procuraduría con la posibilidad de permanecer ahí, pero este acontecimiento de accidente de mi mamá me hizo dejar todo eso, ¿no? Y después no tuve como interés en reconectar con esa parte y decir, puedo regresar a ver a quién busco y me vuelvan, porque yo no estaba convencida de querer estar en ese lugar. Y así fue como llegué al Centro Diocesano de Derechos Humanos de la diócesis de Tehuantepec. Ahí estuve largo rato. La diócesis promovía desde las parroquias los comités de derechos humanos. Nos tocó acompañar y capacitar a muchos hermanos en sus localidades. Y eso fue, pues, mi ¿Y vos eras vínculo más consciente en fuerte. ese momento, digamos, de ese compromiso de la diócesis y de esa participación riesgosa también con los apoyos solidarios, porque ya había tenido el accidente tu madre? ¿Vos cuando te quedaste ahí ya eras consciente o empezaste con tomar conciencia después? Yo creo que ya en ese momento, ya desde el momento que yo estaba en la Procuraduría, que sentía que no era mi espacio, en donde yo quería seguir continuando, porque pues pude haber quedado permanecido ahí. A mi jefe lo cambiaron de estado y mi jefe me decía, Claudia, si usted se quiere ir a otro estado, usted me dice y nos vamos, ¿no? De estar en lo administrativo hasta ser Ministerio Público Federal, pero yo no quería. Algo a mí en mi corazón decía, no quiero seguir en este lugar. Y cuando se dio ese acontecimiento de accidente con mi mamá, fue como la posibilidad de decir, aparte que mi prioridad en ese momento era mi mamá, lo dejé. Y fue como llegué al centro diocesano. Yo ya conocía el caminar de las comunidades eclesiales de base por mi mamá, pero en el centro diocesano, nos tocó, cuando nosotros nos integramos, nos tocó la salida de don Arturo como obispo titular. Ese fue también otro momento fuerte porque ya le había llegado el obispo coadjutor a la diócesis y nos tocó momentos de mucha tensión entre que don Arturo dejaba de ser el titular de la diócesis en un contexto de persecución muy fuerte justamente por la fuerza de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y nos tocó vivir ese, acompañarlo a él, verlo sufrir, en qué condiciones dejó la tuvo que salir de la diócesis, ¿no? Eso fue un momento muy, muy fuerte. Y ver el cariño de la gente y decir, aunque yo deje de ser el titular, lo que hemos aprendido tiene que permanecer y tiene que continuar. Eso fue también un desafío, ¿no? Entonces, creo que la conciencia la reafirmé justamente ahí. Ahí pude conocer compañeros de otras organizaciones, no necesariamente de inspiración cristiana, pero la mayoría de mi estado sí. Hay varias organizaciones vinculadas a los derechos humanos en donde pudimos estar haciendo alianzas con ellos y decir, bueno, aunque don Arturo ya no esté, es lo que aprendimos, el camino, pues tiene que seguir. ¿Y cuál fue la sintonía del que lo reemplazó a él? ¿Cómo? ¿Cuál fue la sintonía con el trabajo que se venía haciendo del que lo reemplazó en No, la pues no la diócesis? hubo, no lo ¿No la hubo, fue hubo? todo lo contrario, no fue todo lo contrario, fue una cuestión de mantenerse siempre en alerta, en tensión, porque la línea del obispo que llegó pues era totalmente opuesta a la opción preferencial por los pobres, ¿no? Era una cuestión más complicada, más de no apoyar a la gente, de tensión con todo lo que don Arturo había construido, querer apropiarse, querer desbaratarlo, querer dejarnos en mal con las agencias de cooperación que apoyaban, sobre todo las iglesias alemanas que apoyan el trabajo de la diócesis con apoyo económico, y decir, no, ya no les den, o si les van a dar que sea a través de la diócesis, cuando ya teníamos figuras jurídicas, ya éramos asociaciones civiles, las tres instancias de la diócesis. Entonces, eso fue una tensión terrible y a nosotros nos tocó esa tensión. Y bueno, yo me recuerdo y dije, bueno, dejé la procuraduría porque habían cosas que me ponían alterada y demás. Y resulta que también, en el tiempo en el que me tocó llegar al centro diocesano, pues estaba viviéndose justamente la salida de don Arturo, ¿no? Él permaneció viviendo aquí en la región, pues el obispo que llegó no quería ni eso, no lo quería ni ver aquí, ¿no? O sea, vete a vivir a otro estado cuando él tenía la libertad de quedarse aquí. Y aunque había un nuevo obispo titular, pues don Arturo seguía siendo el referente en la región, ¿no? Y eso a él no lo toleraba. Claro, y yo, porque había estado muchos años también ahí Claro. en esa diócesis. Claudia, y te recibiste. ¿Cómo fue la carrera tuya? Porque la carrera de abogacía, no sé cómo es en México, pero tiene sus particularidades. Es decir, se forman abogados para que sirvan al sistema, no para que se opongan al sistema. Entonces, es una carrera acá bastante elitista y con mucho sentido de comercialización de la carrera, ¿no? Hay muy pocos abogados comprometidos con lo social, porque los objetivos en general y la concepción con la cual se hace la carrera, los objetivos son tener un buen pasar económico, y estar ligando ahí las contradicciones del sistema, pero por lo general con buenos dividendos para repartir. Esa es la imagen que hay de la carrera de abogacía. O sea, muy pocos abogados se meten en derechos humanos, muy pocos abogados en causas sociales, o a litigar en esas causas porque no están dentro de esta concepción de que tiene que ser un servicio muy bien pago, digamos. ¿Cómo lo viviste vos la carrera ahí? ¿Cuál era la composición social que había? ¿Cuál era la mirada? Porque vos ya ibas con una mirada particular de la realidad. ¿Encontraste compañeros? ¿No encontraste? ¿Te sentiste como aislada por ahí, por tu forma de ver las cosas, por tu forma de pensar? ¿Cómo fue eso? Contame. Bueno, el tiempo que, digamos que hasta la mitad de la carrera fui afianzando amistades muy vinculadas a este modo de ver la vida, no estudiar la carrera para tener prestigio, sino poner nuestro conocimiento al servicio del bien común. Y éramos contados, y nos tachaban de revoltosos. Justamente por eso, por decir, bueno, Claro. pues si ustedes quieren irse a la Procuraduría, pues váyanse. Y yo me recuerdo que cuando presenté mis documentos para el servicio social, lo hice no con ánimo de permanecer en la Procuraduría, ¿no? Sino más bien decir, hago mi servicio, cumplo con el requisito y va, ¿no? Voy orientándome a otro espacio. Porque yo no solo tenía amistades dentro de la universidad, mi círculo de amistades también eran fuera de la universidad. Y yo creo que eso también nutrió mi vida. Es decir, que yo me moví de este lugar, pero mantuve amistades muy cercanas, vinculadas a este modo de pensar y de vivir la vida. Y eso creo que me ayudó también a no perder piso, ¿no? Por eso cuando sucede esto de que yo ya no renové mi trabajo en la Procuraduría, pasa este acontecimiento con mi mamá, yo pude decir, me regreso a la Procuraduría, ¿no? Y fue cuando se decir, bueno, no, es que yo no quiero volver a eso, sino dada pues la formación en casa, el liderazgo de mi papá, el de mi mamá, decir, no, es esto lo que yo quiero para mí, porque no me va a llenar. Aunque tuve posibilidad más de una ocasión de tener de quedarme en ese espacio de procuraduría, dije, no, no es lo que quiero, ¿no? Entonces, para mí era todo nuevo en la diócesis, porque la formación en la universidad es una cosa y la vida y la realidad es otra, ¿no? Y en una región en donde nuestra población indígena está siendo siempre violada Violentada. sistemáticamente, violentada sistemáticamente en sus derechos. Creo que eso y ese contacto con la gente, creo que eso fue algo que me sensibilizó mucho, ¿no? Desde la iglesia, desde esta manera de vivir una iglesia más cercana a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue parte también de mi formación, no nada más lo que haya aprendido en las aulas en la universidad, sino el contacto con la gente, el ver la realidad en la que vivían, algunos lugares sin los derechos más básicos, ¿no? Yo me recuerdo cuando llegaban al centro diocesano, don Arturo nos decía, antes de preguntarles cuál es su problema, ofrézcanles un taco. Y pasábamos a la gente al comedor, después de comer ya era escucharlos, buscar intérpretes, porque algunos hablaban mínimo de castellano. Entonces, eso es decir, esta es la realidad en la que vive la gente cotidianamente, ¿no? ¿Cómo incidía ahí el proceso zapatista que se estaba dando paralelamente a Sí. tus estudios? Bueno, justamente cuando surge el movimiento zapatista, yo me encontraba saliendo de la carrera, la diócesis sí estaba vinculada a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, muy cercana a todo el movimiento zapatista. Entonces sí nos tocó vincularnos en algunos momentos, asistir a los, digamos que los primeros congresos nacionales indígenas para conocer de qué iba todo el movimiento zapatista, dado que lo teníamos muy cerca, y dado que las dos diócesis tenían a obispos vinculados a la teología de la liberación. Creo que, y eso en su momento, esta región como provincias pastorales, que después volvieron a ser provincias, tuvieron en la fuerza que eran conocidos como la región Pacífico Sur. Don Arturo Lona Reyes al frente por parte de la diócesis de Tehuantepec y don Samuel Ruiz García por parte de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces nos tocó, sí, los vínculos cercanos en ese tiempo. Ahora, yo ya tiene más de una década que dejé de participar en ese espacio directamente de la diócesis. Quiero pensar que los compañeros que continúan ahí están, sí, todavía vinculados a estos procesos como el zapatismo. Vamos a otro corte a Claudia y me cuentas cómo sigue tu vida. De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos. De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos. Caminando en noche blanca con la luna ya en el cielo. Mi sombra no me dio miedo, mi sombra no me dio miedo. Y ahora soy un hombre nuevo. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Pone fuerza en su garganta que ha dormido desde enero. Si el canto le alcanza el fuego, si el canto le alcanza el fuego, hoy será un pájaro nuevo. Planeta palpa disfrazada de lucero, la luz que el planeta palpa disfrazada de lucero, baja quitándose el velo a besar una montaña, sabiendo que si la engaña, sabiendo que si la engaña, hoy será un lucero nuevo. Encontrará consuelo quien entendido lo tiene. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Es que nace un mundo nuevo. Radio Semilla, FM 106.5. O sea, Claudia, que has tenido fuertes incidencias en tu vida por parte de tus padres, de ambos. Dentro de... ¿Qué es lo que te decidió por la carrera de Derecho? Eso que me dijiste, la experiencia que había pasado con tu padre, fundamentalmente. Sí. Y cuando saliste de ahí, te fuiste a trabajar te quedaste en la diócesis. ¿Cuándo saliste bueno, de la universidad? Me quedé, mi paso por la diócesis fue de casi una década, de compartir pues lo que había aprendido y de aprender junto con la gente en la vivencia Ajá. cotidiana. Es y después tiempo, ya, sí, una década es mucho tiempo. Ni yo misma me di cuenta cómo pasaron esos 10 años de mi vida ahí. Te soy honesta, ¿no? Todo fue así como un abrir y cerrar de ojos. Fue muy rápido y cuando decidí dejarlo también, cuando decidí también dejar ese espacio, porque yo creo que en mi vida he tomado decisiones, es decir, este espacio ya me dio, me nutrió, pude aportar, ya toca. Toca estar en otro espacio, ¿no? porque de esa manera puedes seguir creciendo como persona, de manera espiritual y demás. Entonces, eso a mí me creo que me ha permitido también vincularme con otros espacios. Y Contame, bueno, Claudia, un trabajo de un día de la diócesis. Por un ejemplo, día, ¿qué hacían ya. en concreto? En concreto, bueno, el espacio que teníamos era un espacio para recibir, tenía varias áreas de trabajo, una concretamente de acompañamiento a comunidades. Nos tocaba recibir a las personas de los poblados que eran parte de la diócesis, algunos con problemáticas individuales, como una orientación sobre algún trámite en concreto. Pero también nos tocó conocer de conflictos intercomunitarios. Creo que esa parte de la resolución de conflictos es una cosa que siempre me ha llamado la atención y que me parece fundamental siempre escuchar a las dos partes involucradas en un conflicto, que no siempre se puede, pero a nosotros nos tocaba acompañar conflictos intercomunitarios. Y aprender junto con ellos a dialogar. Había días que nos tocaba salir a dar talleres a los poblados, y me recuerdo que teníamos que hacerlo de acuerdo a las posibilidades de transporte que hubiera, ¿no? Es decir, que si habían camiones que subían a una comunidad y no bajaban el mismo día, te tocaba quedarte 2 días en la comunidad y regresar hasta que el camión volviera al sitio donde lo habías tomado y conocer y convivir un poco más con la comunidad. Y también nos tocaba anualmente rendir un informe público de, digamos que las violaciones a derechos humanos que identificábamos en un año. Y también compartir experiencias y buenas prácticas exitosas de los mismos pueblos vinculadas a nuevos aprendizajes por parte de la diócesis. Entonces, no siempre el trabajo era en oficina, era más trabajo de campo, de acompañamiento. Habían algunas parroquias que anualmente hacían su planeación anual y decían, por favor, necesitamos que vengan a darnos un tema de derechos humanos o que vengan a ayudarnos a hacer un análisis de la realidad, porque queremos que partir de ese análisis para poder mirar cómo vamos a caminar este año. Y tenían Entonces, asesoramiento legal, también tenían. sí, también había asesoramiento legal, porque habían algunas cosas que se resolvían en conciliación, pero otras que tenías que llegar a tener que litigar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, digamos que las autoridades locales de la región pues ubicaban muy bien al Centro de Derechos Humanos, y sabían de nuestro trabajo, ¿no? Y por lo Y regular era siempre, ¿sí? población mayoritariamente indígena, la de las comunidades. Mayoritaria, sí, mayoritariamente indígena. Sí. Mayoritariamente indígena. Y Y que a ahí en veces. México, sí, perdona, pero me parece que es importante el dato que en México tiene reforma agraria hecha y la propiedad del suelo ha sido un derecho que se ha mantenido en las poblaciones indígenas por muchísimo tiempo, es un derecho ganado, y entonces eso le permite organizarse a las comunidades por comunidades en cada territorio, y también organizar la producción, entonces que le da cierta autonomía a la comunidad. En lo productivo, en las relaciones y en la forma de vida, cosa que por ahí en otros lugares no lo tenés. Claro. Y por eso los conflictos intercomunidades. Ajá. Así que tenían un trabajo reconocido en derechos humanos ahí en las comunidades. Ahí te quedaste 10 años y después, o sea Bueno, que después 2 años de la universidad los pasaste cinco. ahí en la Cinco de cinco. los 5 de la universidad, digamos Ah, que el último estuviste en la año, diócesis. El último año estuve en la diócesis, me integré a la diócesis y de ahí estuve 10 años. Dejé de colaborar en la diócesis y me fui a colaborar concretamente a una parroquia al sur del estado de Veracruz. Ahí estuve Ajá. casi 5 años también. ¿Y cómo fuiste a parar ahí? Porque la conociste por el mismo trabajo que hacía de acá de la Sí, por el diócesis. mismo Ah. trabajo de la diócesis y porque esta parroquia tenía la experiencia de las comunidades eclesiales de base. Y estando ahí, me invitaron a colaborar a un trabajo pues más operativo de las CEPs. Bueno, las comunidades de base tienen sus oficinas, digamos, operativas en la Ciudad de México, en donde actualmente estoy teniendo una colaboración como enlace y articulación nacional. O sea que están ahí articuladas a nivel nacional las comunidades que se. Sí, Mira, vos no sabía eso con yo. O sí, sea con que... presencia y participación en al menos unas 43 diócesis a nivel de México. Ah, yo pensé que tenían más autonomía, digamos, que estaban más desarticuladas entre sí. ¿Y cómo? Bueno. ¿Cómo empezás a tomar una mirada crítica de la realidad y de cómo te empiezan a cómo empezás a descubrir y a vivir y a vivenciar estas injusticias que se generan por el propio funcionamiento del sistema? Que bueno, ahí las veías todos los días en el trabajo de la diócesis. Y la viste a través de la experiencia de tu padre, que trabajó toda una vida para el ferrocarril. Y cómo se vieron violentados sus derechos, aún siendo delegado sindical después de ese incidente. ¿Cuándo empezaste a ver tan críticamente la situación de la. De funcionamiento social como para tomar un posicionamiento vos. Bueno, justamente fue en el servicio y en el trabajo cotidiano en la diócesis cuando empezaron a llegar los megaproyectos a la región del Istmo de Tehuantepec, como el proyecto eólico, la cuestión de se conectan dos puertos, que es el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, algunos otros proyectos vinculados a esto, y el ver que las comunidades indígenas, habitantes milenarias de estos territorios, pues no son ni informadas ni consultadas de estos proyectos. Entonces, eso fue como reafirmar lo que cotidianamente veíamos de derechos negados de ellos en sus propias comunidades, a veces por sus mismas autoridades, pero de saber que estos proyectos representaban un total despojo. Porque eran comunidades muchas. Ahora donde está instalado el proyecto eólico, eran comunidades netamente agrícolas. Entonces, el decir, nosotros no queremos estos aerogeneradores, en donde nos van a pagar una renta por la tierra, una renta anual, cuando nosotros con nuestras cosechas sacamos mucho más. Y nuestro modo de vida como pueblos originarios va a ser alterado, ¿no? Sí. Y obviamente, pues las empresas eólicas, la mayoría extranjeras, pues comenzaron comprando conciencias de los líderes de las comunidades y todas estas estrategias que sabemos que en nuestro continente utiliza la industria extractiva, ¿no? La división interna de los pueblos, la corrupción de los mismos líderes de las comunidades. Entre otras tácticas más que ya nos las sabemos y que ya conocemos. Y poder nosotros desde el Centro de Derechos Humanos intentar pelear con estos grandes monstruos no fue nunca una cosa fácil. Y decir que, bueno, la diócesis hacía lo propio de decirles nosotros vamos a informar de qué se tratan estos proyectos para que ustedes hagan conciencia y cuando participen en las consultas, de acuerdo a los mecanismos de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas, puedan ustedes cuestionar y decir, este no es el modo de vida que nosotros queremos, ¿no? Pero eso implicaba también, pues poner en riesgo nosotros, nuestras propias, nuestra propia seguridad, ¿no? A mí me tocó cuando el proyecto Olico, enfrentamientos muy fuertes y que yo también empecé a caer en la cuenta que yo andaba prácticamente sola. Entonces yo llegaba a una comunidad y la comunidad, no, y no medía el riesgo, era de decir, yo voy, vamos, hacemos la reunión informativa y la gente de la comunidad acompañarme a salir para que no me pasara nada, ¿no? Entonces esto de decirles, el monstruo es muy, muy grande y tiene muchas, muchas cabezas, ¿cómo podemos hacer para que estas situaciones que viven en nuestros pueblos, ir haciendo fuerza con otros espacios y otros proyectos? Empezaron a surgir alianzas de organizaciones en nuestra región del Istmo, pero el monstruo seguía y sigue siendo muy grande, ¿no? Sí. Ahí hay, haciendo referencia a estos megaproyectos, en esa región de Oaxaca, tienen ahora la cuestión de grandes hidroeléctricas instaladas que afectan a los cursos de los ríos, y hay compañeros presos por esa lucha contra la... en defensa de los ríos, en realidad, la lucha. Y Claudia, ¿cómo es la situación ahora en Oaxaca con respecto a estos megaproyectos, con respecto a la política de gobierno? ¿Cómo ve la situación? Bueno, actualmente tenemos, y es sabido por todo nuestro continente, un gobierno que cuando fue electo fue este actual gobernante llegó al poder gracias a la simpatía y al voto de muchos mexicanos por querer ver un real cambio en el modo de vida que tenía nuestro país. Y bueno, digamos que a 3 años de que este gobierno ha llegado, algunas cosas han cambiado. Digo, la situación que vivíamos con los anteriores gobiernos no son tan fácil de quitar, de eliminar. Es un proceso. Pero particularmente con toda la cuestión de los proyectos extractivos, llámense minería, proyectos eólicos, esta cuestión de las hidroeléctricas, pues los mecanismos de protección de los derechos de los pueblos no están siendo realmente tomados en cuenta, ¿no? Es decir, aquí antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador ya estaba instalado el proyecto eólico con algunas resistencias todavía muy fuertes, pero caminaban otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el Tren Maya no es que aunque esté promovido por el gobierno federal mexicano, es también un megaproyecto que puede impactar gravemente la vida de los pueblos. Es decir, representa desarrollo, pero no para ellos, para otras corporaciones. Entonces, esta situación ha llevado a un descontento muy grande por parte de muchos simpatizantes del actual presidente de la República. Dijiste que esto iba a ser diferente si tú llegabas, pero que tanto la cuestión de los proyectos no está haciendo, está haciendo casi lo mismo, ¿no? Sí, no sé si tenés esa impresión, pero lo que está pasando en México con el presidente, con el Estado, con la política del Estado, tiene un correlato en otros países de América Latina. Los gobiernos progresistas que llegan con un discurso oponiéndose a la derecha neoliberal que generalmente está instalada, y que después, ante las limitaciones que tiene para plantearse firmemente a la defensa de los derechos sociales, optan por una negociación con el poder y terminan generando más de lo mismo, en el sentido de que cada vez se diferencian menos de las políticas de derecha en el Estado. Y digo, esto de López, esto del presidente electo que tienen en México, para mí era casi, podríamos decir, un coletazo de los procesos de gobiernos progresistas en América Latina. Digamos, vino después de Correa, después de Lula, después de Kirchner. Cuando esos gobiernos progresistas fracasaron, apareció el de México. Pero rápidamente quedó demostrado. Ahora, no sé si la vivís vos, pero los meten en una contradicción en el sentido de que te dicen somos nosotros o son la derecha neoliberal. Y son ellos, pero no se diferencian demasiado. En lo económico vuelven a negociar con los sectores de poder y se llevan los megaproyectos adelante. Se lleva la política extractivista que hay para Latinoamérica, se lleva. Entonces estamos viviendo una etapa donde si no hay alternativa, si no se construye una alternativa propia, digamos, no hay alternativa en lo que se ofrece políticamente desde el espacio electoral. Ahí cómo lo viven en México eso. Bueno, decirte que justamente la vía electoral fue, digamos, por la cual este actual gobierno se legitimó. Ajá. Y la fuerza que tuvo, el nivel de alcance de votación, digamos que 30 millones de mexicanos votamos porque yo sufragué mi voto por el actual presidente de la República. Fue una osadía votar, pero esa es otra historia, por cómo me tocó en casilla especial porque no me encontraba aquí en mi región. Y la simpatía tan grande que generó de decir, bueno, vamos a votar por esta posibilidad de cambio. Pero en realidad, digamos que no recibió un país en las mejores condiciones. Esa es una realidad sabido por todos nosotros, ¿no? Sí. Con una carga de corrupción en todas las áreas del gobierno, ¿no? En todas. Entonces, y bueno, nos llega como a todo el mundo el contexto de la pandemia y algunas cosas que, digamos, que podían ser avances se convierten en cosas que se quedan estancadas y mientras tanto otras caminan, ¿no? Particularmente este año en mi estado vamos a tener elecciones para elegir este nuevo gobernador del estado. Están próximas a iniciar ya las campañas electorales, pero no, indudablemente que no, la participación ciudadana no tendría que reducirse solamente a eso, ¿no? Pero digamos que el voto de confianza que nosotros dimos al actual gobierno, pues a veces nos puede llevar a dormirnos en nuestros laureles, como decimos aquí popularmente, decir, bueno, vamos a confiar y esperar, y mientras tanto, donde queda la reorganización de nuestras mismas luchas, seamos o no integrantes de una organización de la sociedad civil, ¿no? Es decir, sí, dejar de organizarnos es como ceder un terreno ganado. Porque yo me recuerdo expresiones de compañeros cuando ya fue conocido que había ganado Andrés Manuel la presidencia, decir, bueno, ahora ganamos nosotros y ahora qué sigue, ¿no? Solamente el voto de confianza o decir, vamos a estar vigilando y vamos a estar pidiendo y participando y teniendo una incidencia como organizaciones de la sociedad civil, que desafortunadamente está habiendo también una gran fractura como movimiento popular mexicano, ¿no? Una fractura justamente porque algunos dicen nosotros sí confiamos totalmente en las políticas del actual presidente y otros dicen, a ver, acá hay cosas que cuestionar, ¿no? Entonces, creo que esa parte, sea o no un tiempo de elecciones, me parece que ese es un eje que tendrían toda la sociedad civil de nuestra América Latina, tendríamos que tener siempre en cuenta la formación política permanente como una herramienta urgente para que sea o no un año electoral, mantengamos reivindicando nuestros derechos en todo contexto y en todo lugar. Porque actualmente nosotros lo que vemos en México, y yo hablo muy concretamente de mi región, es un descontento, sí, de decir, a ver, este proyecto que intenta entrar aquí, la promesa de campaña fue que si había promoción de proyectos iba a ser de acuerdo a la autorización de los pueblos, pero los mecanismos estos para escuchar a los pueblos siguen siendo todavía muy, muy flexibles, ¿no? No son realmente sí. como lo marcan los estándares de mecanismos de protección a los derechos humanos. Sí, lamentablemente, digamos, nos cuesta mucho revertir, porque parece que la única propuesta, apuesta política que te han dejado es participar en la elección. Entonces, y uno va y apuesta, ¿por qué? Porque la contradicción se expresa entre un gobierno de derecha neoliberal, como pasó en México también, o esta opción que uno la considera siempre más lo que es. Entonces, una opción progresista que pensás que va a ser una política distinta y donde lo social va a ocupar un rol fundamental. Entonces, cuando eso no pasa, la frustración es doble. Y después terminamos, porque a raíz de esa frustración social con respecto a esa propuesta, terminamos volviendo a la derecha. Eso viene pasando. Yo te iba a preguntar justamente de eso, Claudio, porque yo te conocí en la escuela de formación de Alforja, y ese es el tema que te iba a preguntar centralmente: ¿cómo veías vos como necesidad el tema de la formación política en las organizaciones sociales y en los procesos sociales? ¿Cómo lo ves? Bueno, contarles que nosotros desde las comunidades eclesiales de base ha sido un eje que siempre hemos tenido en cuenta. Uh-huh. Como una necesidad, insisto, no solamente en las coyunturas electorales, sino como algo permanente que nos permita cuestionarnos en todo momento si lo que estamos viviendo está siendo para el bien común. Entonces, yo creo que estas fracturas, estas divisiones actuales en los procesos comunitarios o procesos de organizaciones civiles tienen mucho que ver con estas ausencias, me atrevo a decirlo así, ausencias de la formación política, de decir, a ver, vamos a tener una formación permanente que nos permita a nosotros y a las nuevas generaciones, porque los contextos son distintos. Yo me recuerdo a mí 20 años atrás, 2 décadas atrás, la formación que yo recibía en los espacios de la diócesis, pues tenía mucho que ver con análisis de la realidad, que es el método que nosotros seguimos como la SEPS, el ver, pensar, actuar, celebrar y evaluar, para ver qué de esto que estamos viendo como realidad podemos transformar de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades y a nuestras alianzas. Pero actualmente me parece que es una cuestión muy ausente, pero al mismo tiempo urgente retomar para poder tener, sí, una mirada más a largo plazo, no solamente en los momentos en los que hay cambios de gobernantes, ¿no? Sino más bien cuál es la apuesta no solo de las organizaciones, sino de la sociedad, que es la base para poder sí. transformar esta realidad. Sí, creo que hemos sido educados bastante, digamos, en un marco de dispersión social, esta división que hay en todas las sociedades, favorece a la política de centralización de las decisiones que tienen los grupos económicos más concentrados y que tienen su gente dentro del Estado. Entonces, es como que siempre está favorecido por esta posibilidad. Acá decían hace poquito se tomó la decisión de negociar con el FMI y pagar una deuda externa que fue un robo del gobierno anterior. Y todos sabemos los condicionamientos que impone el FMI cuando te dan préstamo. Entonces, se hizo una negociación y mucha gente, digamos, que está a favor del gobierno, aplaude. Y es una condena social y un regalo de la soberanía, porque es tan tremenda los montos que se manejan en la deuda externa que no te permite un crecimiento propio, digamos, estás en déficit por ese lado. Lo que me impresiona a mí un poco es esto que planteamos recién, ¿sí? ¿Cómo hay una masa social, una parte importante de la sociedad, que no logra construir el pensamiento crítico necesario para poder interpretar la realidad y tomar posicionamientos más reales, digamos, ¿no? Y la otra cosa que afecta muchísimo es el desinterés político que se crea, ¿no? Esto de que no, yo estoy igual, la política para qué y todo lo demás. Entonces, la gente se deja de movilizarse y deja de organizarse y deja de pensarla colectivamente. Y todo eso es ganancia de aquellos que sí llegan al Estado para tener este tipo de políticas. Ahí la formación tendría que ser algo permanente. Está clarísimo que pasaban por distintas etapas históricas y esta es una etapa histórica donde se ha encargado el sistema particularmente de vaciar los contenidos. Entonces, yo siento que lo que han buscado es que no nos pensemos colectivamente. Y después que no nos pensemos que colectivamente podemos conseguir cosas. Y han fragmentado las sociedades, absolutamente las han fragmentado, entonces tenemos muchos sectores que sufren la ofensiva del sistema, pero las vemos como cosas distintas. Y todas las reivindicaciones de América Latina prácticamente tienen puntos de conexión a partir del modelo extractivo y de especulación financiera que se está implementando. Y tenemos muchos puntos comunes en México en ese sentido. ¿Cómo ve la perspectiva política en México? Esto que compartes de la renegociación del Fondo Monetario Internacional con tu país, no es solamente con ustedes, creo que escuchaba también que con El Salvador, y en el caso de El Salvador están exigiendo al gobierno salvadoreño que se retire de la famosa moneda, criptomoneda del Bitcoin, para poder renegociar con el fondo. Sí. Las perspectivas. Bueno, yo les contaba que este año es un año de elecciones para algunos estados y estamos próximos también a una posibilidad. Y digo posibilidad porque cada vez hay más trabas, a lo mejor si es un hecho, de este ejercicio que sería la primera vez que lo haríamos en México, la revocación de mandato del actual presidente. Se encuentra en discusión desde hace ya algunos meses porque el Instituto Nacional Electoral argumentaba no tener los recursos suficientes para hacer un ejercicio como este. Desde el inicio de su mandato, el actual presidente de la República dijo, bueno, a medio sexenio yo quiero preguntarle a los mexicanos si desean que yo continúe o no siendo el presidente de la República, y si dicen que no, me retiro antes. Y ahí sí, me parece que una perversa, perdona que lo diga así, pero sí una perversa campaña mediática contra todo aquello que haga el presidente de la República, y viene desde varios frentes, ¿no? En algunos está vinculada hasta la jerarquía católica, ¿no? Que en el proceso electoral reciente, algunos obispos se atrevieron a vincularse a la cuestión del proceso electoral, incluso incitar a quienes debían votar. Y hoy leía una nota que el episcopado mexicano mencionaba que fueron sancionados, entre ellos el arzobispo de la Ciudad de México, justamente por haber hecho promoción política para determinado partido. Entonces, todo esto que genera esta cuestión de las campañas mediáticas, o totalmente a favor o totalmente en contra del presidente, pues genera más aún esta, como lo dices, esta ausencia de la conciencia crítica, ¿no? Esta correlación de fuerzas que se diluye entre quienes están contra, quienes están a favor y quienes están mirando más en la realidad cotidiana y en la cantidad de gente que está en un contexto de pandemia en situación mucho más vulnerable, ¿no? Yo que estoy entre la Ciudad de México y aquí la región, me voy enterando hace unos días que más del 30% de los habitantes de la Ciudad de México ya no están viviendo en la Ciudad de México porque no tienen la economía para continuar viviendo ahí, que es una ciudad cara, ¿no? Sí. Y a eso agrégale toda la cuestión del narcotráfico que impera en todo el país. Los asesinatos a periodistas van, me parece que ya 6 en lo que va de este año, en diferentes lugares del país. O sea, todas estas cosas que parece que se diluyen en medio de todas estas campañas mediáticas de quienes están a favor y quienes en contra del presidente, esto me parece que se va a recrudecer aún más si es que estamos en vistas de un ejercicio ciudadano de la revocación de mandato que está justamente delineándose entre que si se hace o no se hace, si la pregunta es la pregunta correcta, quieren que el presidente se vaya o no se vaya. Me parece que si este es un primer ejercicio, puede dejar pues cosas positivas de figuras que nunca las hemos ejercido en lo largo de la historia de nuestro país, pero que también no hay que poner toda la carne en el asador en eso, ¿no? Porque hay infinidad de otras cosas y temas importantes que tendríamos, que en lo que llega la revocación de mandato tendríamos que estar dialogando como sociedad civil y como organizaciones de la sociedad civil. En México pasa mucho que el narcotráfico prácticamente controla áreas del Estado, es como ya una parte integrante del Estado, son los parapoliciales, paramilitares, pero controlan regiones enteras. Y eso impresiona un poco, porque bueno, se da ahí en México, se da en Guatemala, se da en algunos países de Centroamérica. Y para lo que es el movimiento social, para que la sociedad en sí mismo, es un problema que se le suma en esto de la resistencia en control social, porque utilizan mucho, por ejemplo, las fuerzas estas ligadas al narcotráfico para eliminar referentes sociales. Entonces ya ni siquiera son las parapolicías, ni siquiera es el Estado, sino que aparecen estos grupos que los incentivan y le dan espacio para que le haga el trabajo sucio al Estado, ¿no? A las políticas desde el Estado. Ahí se da mucho en la parte, por ahí, en la parte hasta ahora, en la parte del sur de México, digamos, la frontera con Guatemala. Hay bastante control de narcotráfico en toda esa zona. Otro desafío más para las sociedades. Sí, y muchos puntos comunes que en Latinoamérica en general. Y México está pegadísimo a Estados Unidos. Y eso también es otro factor de dependencia mayor que tiene. Así es, Claudio. Mucho, mucho por hacer ahí en el trabajo social en México. Y están desarrollando procesos de formación ahí en los espacios donde vos estás. Sí, hay espacios de formación. Digamos que desde la SEP se tiene ya desde hace algunos años diplomados y escuelas bíblicas teológicas, pero la más reciente experiencia de formación entre fe y política como temáticas que atraviesan la vida de los jóvenes que están en las comunidades de base, hubo una experiencia en el 2017 de una formación intensa en estos dos temas, que me parece que tendríamos que volver a replantearnos cómo continuar estas escuelas de formación, porque justo en la virtualidad tenemos otras posibilidades que presencialmente a veces no es posible, ¿no? Cuando tenemos actividades presenciales, pues implica encontrar un lugar en donde podamos estar mínimo unos 15 días para dialogar, para estudiar juntos y juntas, pero en condiciones a veces que la economía no nos lo permite, ¿no? Y me parece que esta posibilidad de las plataformas virtuales sí pueden ayudarnos a replantearnos como una urgencia la formación política. Y no solo mirar esta formación en coyuntura, sino me parece que la misma pandemia, más allá de una coyuntura, nos tendría que llevar a reorganizarnos y replantearnos cómo queremos continuar reivindicando nuestros derechos. Sí, que muchos de los derechos no son conocidos por todos, es la otra cuestión, ¿no? Hay que conocer los derechos para poder reclamar por ellos después, pero muchísimas veces esos derechos no aparecen claros. Claudia, los últimos minutos que tenemos, Bea, dime, ¿cómo te ves en perspectiva? ¿Cómo me veo en perspectiva? ¿Cómo te ves? ¿Qué trabajo te ves haciendo? ¿Si vas a continuar en esto que estás? ¿Qué aspiraciones, qué esperanzas tenés? ¿Dónde te gustaría poner los ejes? Ay, es una pregunta muy, muy buena porque yo me la he hecho recientemente. No con esas mismas palabras, pero me la he hecho recientemente. Justo por esto que estoy compartiendo, ¿no? Esta necesidad urgente de reorganizarnos desde la base. Ajá. Me parece que esa es mi perspectiva a corto y mediano plazo. El servicio en el que yo estoy es de, pues en lo posible de enlace, no es fácil intentar articular tantas experiencias en contextos tan diversos y con experiencias tan, tan distintas, ¿no? Pero la urgencia, si de momento es en lo virtual, de volver a retomar la parte de formación, para mí es elemental. Pero también para mi persona, creo que es un tiempo también para mí para actualizarme en conocimientos, porque de esa manera podemos ofrecer un debate más rico con los procesos que acompañamos y que nos acompañan, porque yo creo que los procesos en los que uno camina acompañan y forman y moldean también nuestra vida. Yo te contaba que, entre otras cosas que me gusta hacer, cuando conociste mi trabajo, ahora que nos conocimos en la Red Alforja, soy también artesana ya desde hace unos ratos. Estoy vinculada a hacer artesanía con semillas, y desde la cual ha sido como bien interesante porque cuando he compartido mis saberes, no es justamente llegar al resultado final de un collar, de una pulsera, sino hay una reflexión del territorio. Eso a mí me ha permitido también enriquecer mi ser. Sí, es a través de una reflexión de por qué es importante una semilla, por muy pequeñita que sea. ¿Cómo se llama esa semilla? ¿En qué contexto nació esa semilla? Un poco esta dinámica en la que iniciaba esta charla contigo, ¿no? Es ser una historia de vida de cada cosa que está vinculada al territorio. Me parece que es una manera también de contar la historia de las semillas, pero vinculadas a los territorios y los territorios que estén en resistencia y los territorios que también estén siendo despojados. Y pensando también en que nosotros mismos, nuestro primer territorio es nuestro cuerpo, nuestra corporalidad integralmente. Entonces me parece que para mí está siendo urgente otra vez el contacto humano, aunque esta pandemia nos ha dicho que no nos abracemos, que no nos acerquemos. Creo que en un breve tiempo, espero que en un tiempo no tan largo, podamos volver a retomar lo presencial, no solo por el gusto de mirarnos, sino de volver a reconstruirnos, a reinventarnos y a decir si esta manera de hacer las cosas ya no nos está funcionando en el actual contexto, ¿qué tendríamos que cambiar? Y me parece también que una riqueza desde los caminos en los que yo he andado es la mirada y el dinamismo intergeneracional. Me parece que es urgente que estas brechas intergeneracionales y estos modos de pensamiento que tenemos con los diferentes actores en los que estamos, tendría que ser una riqueza y no una competencia, y no cuando yo tuve tu edad hacía las cosas de esta manera, pero el contexto era distinto. Me parece que ahí tendríamos que tejer y entretejer una red como con hilos de otros colores, de otras texturas y de otros, incluso hasta si ese hilo es más grueso, ¿dónde lo colocamos para poder seguir enriqueciendo la vida en comunidad? Porque yo creo en la vida comunitaria, en todos los sentidos, no nada más en la parte de formación política. La vivencia comunitaria es lo que nos permite seguir siendo humanos, ¿no? Y seguir pensando en las generaciones que vienen bien atrasito de nosotros. Y no, nosotros no estamos pensando en que la vida es un ciclo que se recrea constantemente. Me parece que esos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, ¿a quién se los vamos a dejar? Y de quién vamos a beber nosotros mismos como generaciones todavía más jóvenes, ¿no? Entonces esa es mi mirada. La pandemia me llevó a replantearme algunas cosas a nivel personal. Estuve bastante tiempo solita por razones de cuidado. Y no me volví loca, gracias a Dios, porque me refugié en mis semillas y me puse a crear muchas cosas entre el trabajo y eso. Y dije, no, me parece que tenemos que volver otra vez a remover la tierra. No sé si te ha tocado en tu casa, si te gustan las plantas. De repente la tierra se aprieta en una planta y dices, no, ya toca removerla para que esta plantita tenga vida nueva. Yo también, haciendo la analogía de remover la tierra en las plantas, me parece que también tenemos el compromiso. Nosotras, desde donde estemos, desde el barrio, desde la colonia, desde la casa, remover la tierra para construir algo diferente. Sí, yo creo que tenemos que volver a la tierra. Hay un proceso de deshumanización en general que tiene que ver con nuestra vida urbana, con la dinámica del cemento y el hierro, y se pierde la forma de relaciones que vos tenés, que todavía se dan en muchas provincias, que vos tenés con los demás en este tránsito hacia lo urbano, porque la gente que vive en lo rural es como que mide el tiempo de otra manera. Y sí, ese contacto con la naturaleza también le da una vida, una mirada, digo, sobre la vida muy distinta. Hay que retornar a eso. Mira, yo creo que se dijo ahí en la escuela, pero este sistema nos lleva al abismo. No hay ninguna duda que nos lleva al abismo. Digamos, la capacidad de depredación que tienen ahora con la tecnología que tienen es inmensa. Acá son millones de glifosatos que se tiran todo el tiempo sobre los sembrados de soja y te envenena todo. No hay un bicho, no hay ningún pájaro, no hay nada, digamos. No crece la soja. Entonces, por un lado tenés una concentración de poder tan grande y tan destructivo, y por el otro lado esta necesidad de que es de mucha gente que vive la vida de otra manera, la siente de otra manera, tiene otra concepción de la naturaleza, que resiste para que esa depredación no sea devastadora. Ahora, si el capital sigue avanzando de este modo, no tenemos mucho tiempo. Y la única salida en el camino es lo comunal, es esto de movernos todos juntos, decidir todos juntos, porque si no nos arrasa y el mundo no está dando para mucho en ese sentido, porque se contamina la agua, sube la temperatura de los mares. Es decir, hay un montón de fenómenos ya naturales como consecuencia de la intervención del hombre, que varios de ellos ya son irreversibles. Pero digamos que si nosotros no ponemos un parate, no encontramos la vuelta a poner un parate a eso, nos quedamos sin mundo. Esta es la realidad. Y por eso la necesidad de recuperar relatos, de recuperar vidas y experiencias. Porque también tenemos eso, hacemos una disputa por el relato. La memoria. Hacemos, sí. Porque el rescate de la memoria tiene que ver con ese debate, con esa disputa de quién cuenta la historia y cómo la cuenta. Cómo la cuenta, cierto. Y si la cuenta siempre en ellos, digamos, nosotros no vamos a lograr aprender de las experiencias, que las niegan, cierran. Y somos fácil presa de este neocolonialismo que patriarcal, depredador, y cada vez con menos mirada social. Hoy me estaba acordando de que cuando hablaste de la pobreza en México, acá está en el 52% de pobreza. 52%. Hay dos de cada tres niños que están en la pobreza. Y yo, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo cambias eso? Es impresionante. Así, Claudio, bueno, mira, lo que a nosotros nos queda es seguir disputando en todos los espacios. Yo pensaba la otra vez, en relación a lo que vos decías, de que iba a priorizar cosas en mi vida, ¿no? Y dije, tengo mucho tiempo disperso, mucho tiempo en que no lo aprovecho en ser efectivo y en lograr resultados que me permita generar mejores condiciones. Entonces, necesito hacer aquellas cosas que sembrar, por ejemplo, esto que decía vos. Sembrar, además de sembrar semillas, sembrar humanos, ¿no? Sembrar humanos con otra cabeza, con otra nueva concepción. Entonces, cuando yo pienso en la formación política, pienso en pibes. Porque a ellos le dejamos este mundo. Se lo dejamos en las condiciones que se lo dejamos. Ya tienen un peso muy grande con eso. Pero esos chicos que tienen 14, 15 años, son los que pueden llegar a cambiar la historia después. Entonces, por eso necesitamos encontrar un diálogo con ellos, que no es fácil. Tratar de mostrarle que nosotros peleamos por algo y que ellos pueden pelear por algo. Y que es importante dar esa pelea. Pero sí, mucho, mucho por hacer, demasiada injusticia, demasiado poder. Y eso nos obliga a estar más atentos y a emplear las energías lo mejor que podamos. Claudia, ha sido un enorme placer hacer este recorrido contigo. Dime algo bonito para los jóvenes. Algo bonito para los jóvenes que con los cuales tenemos que dialogar y comprendernos. Algo que pueda ser esperanzador para ellos. Yo tengo una hija de 22 años y ella me dice que los chicos ya de 15 años son diferentes a ella, ¿no? Porque van cambiando constantemente. Pero ella hace una interpretación de la realidad muy inteligente y se da cuenta que no quiere saber nada, pues no hay esperanza. Tiene un pensamiento de cómo va a cambiar esto. Y ella me cuenta de los otros pibes que se relacionan, que tienen comunicación con WhatsApp y esas cosas, por dónde pasan los intereses de ellos. Y tienen un descreimiento de todo lo organizativo, de todo lo que sea un compromiso de participación política. Hay como un descontento a todo lo que hay, pero no hay una perspectiva de qué es lo que se quiere. A esos jóvenes, ¿qué les podrías comentar tú? Wow, esa es una provocación, porque sí, mi sobrina la mayor tiene 17 años. Justo. Y recientemente está comentándome que está reflexionando sobre qué quiere estudiar, ¿no? Una carrera universitaria. Y me hace las preguntas que cualquier sobrino le haría a los tíos, ¿no? ¿Y tú cómo hiciste? ¿Y tú cómo decidiste? Y le he contado un poco lo que aquí he compartido con ustedes. Yo creo que este tiempo que están viviendo las juventudes de ahora está siendo como muy desafiante. Dirigir unas palabras a las juventudes de hoy no, No, me parece que es una cosa de mucha responsabilidad, porque a mí me tocó vivir en otro contexto y otras realidades. Pero yo creo que nos falta, y aunque yo no me considero todavía muy, muy grande de edad, estoy todavía dentro del rango de los adultos, me parece que estamos desafiados a construir diálogos con las juventudes de ahora. Tienen maneras distintas de hacer las cosas, muy, muy distintas y muchas de ellas vinculadas a la virtualidad. Tienen otras necesidades que están en juego, creo que su vida misma está en juego. En este tiempo reciente de la pandemia, están muchos de ellos pues salvando la parte de las escuelas, de estudiar, de terminar, pero no sé qué tanto los aprendizajes están siendo parte de sus vidas, los nuevos aprendizajes. Yo misma decía, en este tiempo de pandemia, la currícula escolar no tendría que ser la misma. Tendríamos que estar hablando de otro tipo de materias, ¿no? Entre ellas la formación política. Es decir, a ver, chicos, vamos chicos y chicas, vamos a hablar de temas que están siendo realmente trascendentes en esta actualidad, en el contexto de la pandemia. Estamos aprendiendo, justo por esta deshumanización que dices, los valores están siendo, ¿cuáles están siendo los valores de hoy en el tiempo de pandemia? La solidaridad en lo virtual y solo colocar un me gusta porque la otra persona está pasando una dificultad. O que estamos, qué tan empáticos estamos siendo frente a una realidad tan, tan compleja. Yo misma en este tiempo reciente me sentí desafiada a muchas cosas que, decir, compra lo que realmente estés necesitando, porque el mercado se reinventó en la pandemia, ¿no? Infinidad de ofertas y de cosas empezaron a surgir en las modalidades virtuales y yo dije, wow, estando en tu casa, das un clic en algo y ya lo obtuviste. Y creo que eso para mí fue como algo muy desafiante. Pero indudablemente creo que el diálogo y la escucha hacia las nuevas generaciones es una tarea que tenemos los que sean de mi edad o incluso las generaciones que son un poco mayores que yo. Creo que nos tenemos que sentar a dialogar, a reconocernos, a escucharnos. Y a compartir nuestros saberes. Si no compartimos lo que nosotros hemos aprendido, ese conocimiento se va a perder. Si no aprendemos de ellos estos nuevos aprendizajes, no vamos a poder enriquecer no, el nuestro. Entonces, me parece que el diálogo tendría que ser, y es algo muy urgente, y esto que tú decías, no coincido contigo, ¿a quiénes vamos a transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones, es decir, a los que son considerados adolescentes o a los jóvenes de ahora? Creo que el compromiso es intergeneracional, así como una cascadita. Unos compartimos a otros porque esos otros van a seguir compartiendo para que toda una generación se enriquezca, porque parece que hay eslabones perdidos aquí y más en tiempo de pandemia. Entonces yo me atrevería a dar palabras de ánimo, de decir, dialoguemos, escuchémonos cómo están ustedes viviendo este tiempo, qué mirada tienen ahorita o qué mirada tenemos nosotros distinta o nos tocó. Yo a veces en los talleres en los que me toca compartir, siempre les digo, hay una y mil maneras de hacer los tamales. En todos lados comemos tamales, pero no se hacen iguales. ¿No? En algunos les ponen picantes, algunos no les ponen picantes, algunos utilizan hojas de maíz distintas, pero son tamales. Y hay una y mil maneras de hacer las cosas. Entonces, a veces creo que nos quedamos en que siempre lo hemos hecho así y por lo tanto lo tenemos que hacer así, no tenemos apertura a escuchar nuevas ideas y a ver, ¿no?, las cosas con lentes nuevos y con ojos nuevos. Gracias, Claudia, te agradezco mucho. Te agradezco mucho tu tiempo y esta compartida para historias comunes. Nos vamos a Gracias a ti, seguir, Osvaldo. no, por favor, nos vamos a seguir encontrando y ahí vas a dar tu relato. y va a rodar por gente en común que ya tenemos. Y eso se lo escuché a tu sobrina, que tiene 17 años. Sí, muchos saludos, muchas gracias por esta charla, por hacerme volver a mi fuente, a recordar mi línea del tiempo, de verdad. Fue conmovedor mirar la Claudia que he sido durante estas décadas recientes y sobre todo proyectarme y decir qué de lo que ha tenido mi vida quiero seguir manteniendo y qué cosas nuevas estoy dispuesta y abierta a aprender. Porque uno, yo siempre digo que soy una eterna aprendiz. Nunca dejo de aprender y quiero continuar bebiendo de otras fuentes para seguir en esta dimensión de vida. Entonces también agradecerte a ti esta iniciativa de historias comunes que me contabas antes de entrar en profundidad a la charla. ¿Cómo nace esta inquietud? Creo que la memoria es algo muy, muy importante. Y eso es algo que podemos compartir también con las nuevas generaciones. ¿Sabías que Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares? Compañeras, compañeros, se nos pasó el tiempo con esta compartida de Claudia. Te agradecemos nuevamente, Claudia, por testimoniarnos parte de tu vida. Nos encontraremos el próximo sábado con otra historia que camina por nuestro Avia Yala. Un abrazo, que dure hasta entonces.